Buenos días, Pepe, y buenos días a todas las radios de Farco. Denuncian que el gobernador de Neuquén rompió el diálogo y que todo esto es porque incumple acuerdos. Siguen las repercusiones por la represión en Neuquén hacia comunidades mapuche. Luego de la gran marcha de la sociedad neuquina, el gobierno provincial salió a decir que comunidades no habían completado papeles y no estaban listos los trámites para las personerías jurídicas. Además, que el diálogo seguía abierto. Ante esto, escuchamos la palabra de Florentino Nahuel, referente mapuche y vocero de la zonal lafkenche de la Confederación Mapuche Neuquina. Reafirmar que es real de que las cuatro comunidades habían cumplido con todos los requisitos, ¿no?, que solicitaba en este caso el gobierno para que se le pudieran otorgar. Esto yo lo digo también, pues soy testigo de las reuniones que veníamos manteniendo con el gobierno de la provincia de Neuquén a través de su ministro Jorge Tovares. Ahí donde apuntamos nosotros, porque en las últimas declaraciones que hizo el mismo ministro Tovares, ¿no?, luego de la represión, bueno, de que él estaba, sigue dispuesto al diálogo, pero ahí está el tema, ¿no?, porque nosotros no estamos denunciando que acá no hay diálogo, porque el diálogo lo hubo, lo había hasta antes de la represión. Si el tema no pasa por el diálogo, sino que pasa porque no se concretan, digamos, los acuerdos. Ahí está la deficiencia de este gobierno, ¿no? Lo consultamos sobre qué intereses se enfoca este gobierno provincial, a lo cual Nahuel afirmó. Ellos consideran de que reconocer las personalidades jurídicas de la comunidad los compromete al gobierno, ¿no? Porque justamente dicen ellos no le van a dar seguridad jurídica, garantía jurídica, digamos, a las empresas. Cuando justamente al negar las personalidades jurídicas, lo que va a lograr es eso justamente, de que no haber seguridad jurídica, y además rompe con la paz social toda esta situación que se dio, ¿no? Es muy poco político lo que hizo este gobierno de Rolando Figueroa. Recordamos que las cuatro comunidades que reclaman sus personerías jurídicas y fueron reprimidas están ubicados en la zona denominada Vaca Muerta, el principal yacimiento hidrocarburífero del país, y necesitan ser reconocidas para hacer valer sus derechos. Informó para Farco, FM Pocahuyo, desde San Martín de los Andes.